show del tapado de Sol Robinson, pieles, dinero y jet set. Por favor pase, el desfile comienza, conozca la moda europea. Cientos de estrellas gastadas y viejas comentan su romance actual. Pasen y escuchen los chismes del día, entérese antes que en la revista. El show del tapado de Sol Robinson, pieles, dinero y jet set. Jet set. Por favor pase, el desfile comienza, conozca la moda europea. Cientos de estrellas gastadas y viejas comentan su romance actual. Pasen y escuchen los chismes del día, entérese antes que en la revista. No voy a ponerme a desfilar, no voy a ponerme a desfilar.